Juan Carlos Vicente, como le decía, Natalia Vargas, Juan Carlos y Andrés Arzuelo le saludan atentamente. Buen día, bienvenido. Buen día, Andrés. Buen día, Natalia. Y buen día a todos los oyentes de Cosmo FM. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Y podríamos decir que bien, aunque bueno, estamos en una jornada que se presenta con un paro a nivel nacional. Sí. Esperando que se respete el derecho de todos, de los que quieren parar porque creen que es alguna forma en la que van a encontrar solución a sus problemas, y también que tengan derecho los que quieren trabajar, que lo puedan hacer, ya que está contemplado en la Constitución que tanto el paro, tanto los reclamos son legales, podría decir, pero también hay que entender a aquellas personas que quieren trabajar, porque no se les puede coartar el derecho que ellos tienen de cumplir con su obligación. Sí, es importante. Esperando que toda esta jornada se cumpla o se desarrolle con normalidad, sin disturbios, contemplando los derechos de todos. Sí, es importante lo que decís, ¿no? El derecho al que quiere hacer paro y el derecho al que no quiere, exacto, al que quiere trabajar. Eso es lo que estamos olvidando, ¿no? El derecho de todos. Claro, pero bueno, contame, hoy ustedes tienen sesión, ¿no? Enseguidita ya vos tenés que retirarte e ir a sesión. Y algo me comentabas ayer de que habías hecho una presentación o algo así. Coméntanos porque lo de Causé te quedó en el recuerdo, parece. Sí, eso preocupa bastante porque desgraciadamente siguen habiendo casos de personas que se enferman todavía con los síntomas de aquella vez que tuvimos tantos casos de gastroenteritis. Yo en aquel momento presenté un proyecto en el cual el municipio debía controlar a OCE, o buscando un laboratorio, un tercer laboratorio, no un laboratorio que dependiera de la provincia, sino un laboratorio que sea imparcial, llamémosle, sí, para controlar la calidad del agua que consumen los cauceteros. Bien. Así que era un proyecto de comunicación, se le dio muchas vueltas en las comisiones, hay concejales que estaban de acuerdo, otros que no. Entonces decidimos tener una reunión con el intendente por este y por otros temas más. Sí. Esta reunión se produjo el viernes pasado. Sí. El intendente le gustó el proyecto y estuvo de acuerdo, está de acuerdo con que se realicen esos controles, así que yo creo que hoy día ese proyecto va a ser aprobado y ya quedará en manos del intendente instrumentar las formas para que el municipio, como es la obligación que está contemplada en el artículo 39 de la Carta Orgánica, que es de asegurar que todo lo que se consume en el departamento esté en condiciones de consumir, ya sea bienes, servicios y en este caso algo tan esencial como es el agua, que como yo siempre digo, hay muchos que podemos comprar todos los días a lo mejor un bidón de agua, pero la gente con menos recursos no tiene más remedio que tomar el agua de OCE, que debería ser para todos, y es un bien esencial y tendría que tener la calidad que la población necesita. Tendría que tener mejor calidad, ¿no? El agua potable que viene de nuestra canilla tendría que ser de mejor calidad que la envasada, ¿no? Qué contradictorio. Exactamente. Y a eso tiene justamente este proyectito, porque una vez que se empiece a controlar, el municipio va a poder, cada vez que detecte alguna anormalidad, decirle a la gente de OCE, hasta yo creo que se le podría multar inclusive, para que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en aquel momento, ¿no? Lo que digo yo a los concejales, ya nos ocurrió una vez, que no se vuelva a repetir, porque si se repite, vamos a ser todos responsables, más aquellos que tenemos alguna responsabilidad y que tenemos las herramientas, inclusive, para que esto no vuelva a suceder. Mira, te comento. Recuerdo que desde el partido se hizo una denuncia penal a OCE. Sí. Y bueno, y esto por algunos otros sectores políticos fue visto como una jugada, digamos. ¿Y en qué terminó política. Esa denuncia penal? No, y la denuncia está siguiendo los cursos que... Sí, está siguiendo los cursos que tiene que seguir, así que... pero bueno, no nos podemos quedar con eso solamente, así que ya sabemos que la justicia por ahí tiene sus tiempos y mientras tanto nosotros tenemos que ir instrumentando medidas para que el servicio que presta OCE sea el adecuado. Sí, obviamente. Pero, a ver, hay que aclarar esto. No, ustedes no lo hacen con aprovechamiento político. En realidad, ustedes, como siempre te dije, ustedes, los concejales y todos los diputados, están elegidos por la gente para representarlos. Exacto. Y vos lo que estás haciendo es lo que corresponde. Vos estás respondiendo a la gente que te votó y a la gente que no te votó también, porque estás viendo por el bien de todos. Nosotros decimos que esa denuncia la tendría que haber hecho el intendente. Exacto. Por ejemplo. Exacto. Porque es el responsable y es el elegido por la mayoría de la población para protegerla justamente, sí. y estar al servicio y brindarle todo lo que sea necesario para que el estándar de vida vaya mejorando día a día. Y no todo lo contrario, o sea, cada vez estamos peor, cada vez los servicios son peores. Sí, sí, sí. Y por más que no dependa exactamente del municipio, el municipio sí tiene injerencia directa porque sí tiene que reclamar y gestionar ante esos entes, ante esas empresas, para que los servicios que se prestan acá en el departamento sean de la calidad que corresponde. Sí, sí. Te comento que acá en Rawson, a raíz de lo que les pasó a ustedes, hay un concejal que también ha hecho un proyecto para que se analicen, porque en Rawson, ¿qué pasa? Parece que los pozos están contaminados por el tema de cloacal, también es otro problemita, y yo tengo entendido, por fuentes reservadas, que a nivel provincial se está tratando de tapar a toda costa, en medios de comunicación y de como sea, y a como de lugar, el tema de Caucete y el de Rawson, porque lo de Rawson en cualquier momento va a estallar, ¿sí? Se han hecho arreglos, pero en estos momentos se ha hecho un pedido de análisis del agua en Rawson, ¿sí? Este concejal también tuvo algunos problemitas, pero parece que va en viento en popa. Por eso te digo, es una situación grave que le den tantas vueltas, ¿no? Algo tan importante como es el consumo de agua, como estabas diciendo vos. Sí, sí, me gustaría tener una charla con el concejal y bueno... Te hago la conexión, no te hagas problema. Bueno, y volviendo al tema del aprovechamiento político, los partidos políticos hacen política, ¿no? Pero bienvenido sea cuando esa política sea para llevarle bienestar y seguridad a la gente. Obviamente, obviamente. Y sí es un hecho político el que se ha hecho, no lo vamos a negar, pero lo hemos hecho en defensa de la población y viendo que los que tienen que responder no responden, o los primeros que tienen que responder no respondieron, entonces tenemos que salir nosotros como partido político a darle algún tipo de solución a algunos problemas, ¿no? Obviamente. ¿Cómo es eso que hay gente todavía que está con problemitas de salud? Eso a nosotros no nos ha llegado, obviamente. Están tratando de tapar todo esto, como te decía. No sé si lo estarán tratando de tapar. No es el mismo grado de la misma cantidad de personas que fue la vez pasada, pero tengo entendido que siguen habiendo más casos de lo que normalmente se atendían en años anteriores. Entonces, está sobre lo normal. Entonces, no le voy a echar la culpa al agua, pero obviamente tenemos que saber de qué se trata. Obviamente. Entonces, hay que, salud pública también se tiene que ser responsable y también tiene que tomar carta en el asunto. Y bueno, hoy cuando se trate el proyectito yo voy a pedir también que citemos tanto al presidente de OCE como al secretario de Salud Pública para que vengan al Consejo Deliberante y nos expliquen, porque al final nunca se dijo cuál fue la bacteria, cuál fue el problema que ocurrió concretamente en la planta de OCE. Todo fue por trascendidos y bueno, sí. Nosotros le tenemos que llevar a la gente la seguridad que lo que está consumiendo es de buena calidad, como dije hace rato, y bueno, y también explicarle lo que pasó en ese momento y asegurarnos que no vuelva a suceder. Obviamente. No sé, Andrés, si tiene alguna consulta. Sí. Algunos oyentes. El caso de Norma, que nos escribe, nos pregunta, esto para el concejal, me advierte, ¿no?, en el mensaje. Bien. Bueno, dice, ¿y qué hacemos mientras tanto todos los habitantes del departamento a la espera de que todo mejore? Eso es lo que me plantea, ¿no? Sí, y bueno, yo me acuerdo en la reunión que tuvimos en ese sábado, que fue el punto más crítico de la del problema, yo le pregunté al presidente Ossi, ¿cómo hacemos para que la gente recupere la confianza en el agua, en la empresa, en el servicio que está prestando? Y bueno, estas medidas que nosotros estamos por tomar, espero que hoy salga aprobado y no nos vamos a quedar con con solamente si se aprobó el proyecto, sino que le vamos a hacer un seguimiento a ver las acciones que vaya a seguir tomando el intendente, porque ya va a quedar en manos de él. Y mientras tanto, bueno, yo siempre le he recomendado a la gente lo que se recomendó en aquel tiempo, que si tienen miedo, digamos, que es normal que lo tengan, que se tomen las precauciones que se recomendaron en aquel momento, que se haga hervir el agua 10 minutos y se la enfríe, y es el agua que, digamos, va a consumir con tranquilidad y que no va a estar contaminada. Yo creo que si no tienen, obviamente todo el mundo no tiene para estar gastando todos los días en agua envasada, tendría que por un tiempo por lo menos seguir tomando esa precaución, que al fin y al cabo tampoco no es tan difícil de realizar. Eso lo recomendaría por lo pronto a Norma, y bueno, para estar seguro, y más cuando en la familia hay niños chicos que son los que más perjudicados pueden llegar a estar por una enfermedad provocada por una bacteria, ¿no? Bastante completo, concejal. Sí, igual nosotros vamos a estar tratando de darnos una vueltita por ahí cuando podamos, y para ver cómo está la situación, porque siempre obviamente tratamos de volver a los lugares. Y obviamente vamos a seguir en contacto con vos, porque hasta el momento sos el que se está moviendo, más allá que hayas dicho de que es algo político, pero en realidad son acciones políticas para la gente. Eso es lo que tienen que tener en cuenta todos, que son acciones políticas. ¿Qué es la política? Exacto. Todo lo que hace el ser humano. O sea, que esas cosas que dicen apolítico no existe. Todos tenemos política de vida. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Yo cuando presenté el proyecto, y hace bastante, y se le ha dado muchas vueltas, realmente tendría que estar ya más adelantado ese tema, se podría haber aprobado directamente en la sesión que entró. Pero yo mismo pedí que lo pasáramos a una comisión para que todos los concejales pudieran participar y que no sea algo, por más que haya sido iniciativa mía, todos puedan participar y todos puedan opinar sobre el tema para que... Sí, hola. En algunos que pueda llegar a tener. Así que si sale aprobado hoy, por voluntad también del intendente, que lo vio con buenos ojos y por la participación de todos los concejales. No me dejes picando el chiste, Juan. ¿Sí? No me dejes picando el chiste, digo, porque al último... No, va a quedar mal. Como decir, lo voy con buenos ojos. Bueno, para que Julián vea que algo con buenos ojos, debe ser un muchacho de veintitantos. Eso va por cuenta mía, Va por cuenta... Por supuesto, de la periodista. Me hago cargo totalmente. Capturas de pantalla me avalan. Bueno, Juan, te agradezco mucho la comunicación, como siempre. Y bueno, obviamente yo más tarde me voy a tratar comunicar con vos, así me contás cómo te fue con esto. Si hay documentación de todo esto, también te la voy a estar pidiendo. Sí, yo creo, perdóname que te corte, que todos tenemos que estar atentos, vamos a tener que hacerle una visita también al jefe del hospital. Yo creo que ellos deberían tener alguna estadística. Si ellos tienen la valentía de hacerlo, de decirlo, me encantaría, no tengo problemas. Claro, y en este caso la prensa juega un papel importantísimo, porque como decís, se trata de tapar, no sé si se trata de tapar. No, yo lo sé por fuentes muy buenas fuentes. Pero sería muy feo porque se está hablando de nada más ni nada menos que de la salud de la gente, así que son cosas que en vez de taparla hay que sacarla a la luz lo más pronto posible. Obviamente. Bueno, como te decía, más tarde te molesto para ver cómo te fue, esperemos que bien. Bueno, no hay problema. Obviamente te voy a pedir documentación y bueno, enseguida te hago el contacto directo con el concejal de Rawson, perfecto. Yo hago de Roberto Galán. Intermediario. No, yo no me quiero casar. ¿Y usted? Bueno, te agradezco mucho gracias. Y el buen humor de siempre. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que sigan bien y los felicito porque me cuenta que hacen periodismo independiente de verdad, así que sí. los felicito, algo que no es muy fácil en estos tiempos, aquellos que no gozan de la pauta oficial se les pone complicado y ustedes siguen adelante y van con todo, así que los felicito porque es así, creo yo, como se debe trabajar en periodismo. Gracias, bueno, muchas gracias. Gracias, concejal. Un beso. Bueno, gracias. Chao, que anden lindo. Chao, hasta luego.